Bebé, tú no me vas a olvidar. Estos cabrones me quieren matar, pero tú me brincas encima de este bicho y yo te devoro como un animal. Yo sé que me quieren matar, pero después que yo tenga dinero para comprar pistolas y rifles con balas, yo voy a guerrear. En mi casa vivimos en guerra, rifles militares, yo le doy a Dios porque ninguno de los míos repara. Aquí todo el mundo se muere, sale resucita, cabrones quieren matarte pa' verte en una camisa. Yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7, pa' la cosa en fulete, yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7 y tengo un Honda sin malvete, color vino, pa' hacerle lo mandado a la muerte. Ando tranquilo porque soy guerrero, yo soy ligero y voy a estrujarte si no sacaste primero. Y cuando tire va a morirse el que no se agache, de sangre correrán los baches y se me adiache, te fuiste de escrache. Llegamos nosotros, esto es pa' hombre, por eso salen con el pelo roto. Soy aguardiente corriente que te conecta como un 4-7 cuando manda, cuando suma y cuando entra. Te dejan por dentro, yo, por la epiléptica, te sueñan con los palos y te rematan con la plástica. En mi casa vivimos en guerra, rifles militares, yo le doy a Dios porque ninguno de los míos repara. Aquí todo el mundo se muere, nadie resucita, cabrones quieren matarte pa' verte en una camisa. Yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7, pa' la cosa en fulete, yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7. Ya a veces siento que la muerte está persiguiéndome, pero yo no voy a correr. Las cortas, los palos, los peines, yo me compré 4 tambores ayer. Ustedes todos me traicionaron como Jehová lo traicionó Lucifer. Y yo nunca voy a cambiar la lealtad de un hermano por una mujer. Mi hijo va a comer y con el R fulete te vamos a coser. Las balas van a llover, pero yo tengo que ver a mi hijo crecer. Yo no me voy a esconder, si yo no soy intocable pues traten a ver. El AK te va a morder, los muertos te están esperando, tú te vas a caer. Yo nunca me asusté, ellos me fantamearon y se los acosté. Le mandé y me bajé, y el palo en el pecho yo se lo espeté. Lo resucité, y le prendí mi fulete y volví y lo maté. La vida se la quité, y tirado como un zombie yo lo rescaté. En mi casa vivimos en guerra, rifles militares, yo le doy a Dios porque ninguno de los míos repara. Aquí todo el mundo se muere, nadie resucita, cabrones quieren matarte pa' verte en una camisa. Yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7, pa' la cosa en fulete, yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7. Yo me compro 4-7.